Creo que es importante esta feria, creo que es importante apoyar, seguir apoyando como papá para poder hacer de que esta feria se intensifique, sea mucho más grande y veamos de ese modo cómo consumir los alimentos y ver qué es lo que producimos en nuestro municipio para que así también podamos consumirlo. Creo que es importante ver de qué manera nosotros como municipio también seguir apoyando, a pesar de los bajos presupuestos, pero seguir apoyando en todo este sistema de educación socioproductivo. Este sistema, este proyecto viene desde mucho tiempo, pero creo que ya aquí con la profesora estamos viendo que se está intensificando, se está promoviendo, y eso es lo importante de saber qué es lo que nuestros niños necesitan, con qué nutrirse, con qué alimentarse. Y creo que es importante, como papás nosotros, también ver de qué manera poder alimentar mejor a nuestros hijos, para que también ellos sepan con el tiempo para qué consumir, qué necesita nuestro organismo. Entonces, con esto yo voy a felicitar a la directora por incentivar a este proyecto socioproductivo y que realmente los papás también nos sintamos comprometidos, ¿no?, de poder viabilizar y de poder educar en el sistema alimentario a nuestros hijos. Con esto nuevamente voy a felicitar a todos los maestros, maestras, a la hermana también que está acá presente, a la directora por impulsar a que este proyecto socioproductivo sea visto por todo el pueblo, ¿no?, que también participen los papás, en su mayoría la mamá, y podamos intensificar la alimentación buena para nuestros niños. Con esto, muchas felicidades, directora, y a ustedes, niños, por participar, y a las mamás y a los papás también. Muchas gracias.